ahora que no estás. Hogar lo escribo sin H y la palabra amor la cambié por dolor. Es tan pobre mi presente que se endeuda soñando, y es tan rico el pasado que aún sigo recordando. Ahora que no estás, estoy abandonado como bote de bronceador en casa de esquimales. Mi horóscopo dice son problemas astrales, y la tristeza está en casa abriendo sucursales. Y nuestro cuarto es almacén de recuerdos, y nuestra mesa es aeropuerto de moscas, y nuestra cama es un inmenso desierto con la vida y la energía de un muerto. ¿Qué voy a hacer conmigo? Qué difícil es cargar con mi peor enemigo a cuestas, viviendo de preguntas donde no hay respuestas. ¿Qué voy a hacer conmigo? Solidario corruptor de mis momentos plácidos, canalla inventor de mis tragedias épicas. ¿Qué voy a hacer conmigo? Ahora que no estás. Ahora que no estás. El silencio es un ruido que lastima lentamente mis oídos. Me dio por serte fiel aunque te importe poco, y hay algo de tu piel en todo lo que toco. Y nuestro cuarto es almacén de recuerdos, y nuestra mesa es aeropuerto de moscas, y nuestra cama es un inmenso desierto con la vida y la energía de un muerto. ¿Qué voy a hacer conmigo? Qué difícil es cargar con mi peor enemigo a cuestas, viviendo de preguntas donde no hay respuestas. ¿Qué voy a hacer conmigo? Solidario corruptor de mis momentos plácidos, canalla inventor de mis tragedias épicas. ¿Qué voy a hacer conmigo? Ahora que no estás.